Arrancamos con la cobertura radiofónica de esta segunda jornada del Encuentro del Libro Anarquista, sábado 1 de diciembre en la Escuela Popular de la Prosperidad, centro neurálgico ahora mismo de la distribución e intercambio de material de carácter libertario, de carácter antiautoritario. Y bueno, la pregunta, yo tengo una pregunta tipo siempre que empiezo, compañera, ¿qué sensaciones tienes en este día 1 de diciembre ya de frío madrileño que se te mete por las entrañas, te clava las uñas y alguna cosa más? Pues buenos días, compañero. Hombre, pues la sensación que he tenido ahora pues es del comienzo de la mañana, parece que la gente empieza a darse cita aquí en la Prosperidad y bueno, la charla ha empezado hace un ratito, estaba bastante llena y bueno, pues empezando la mañana. Ahora mismo tenemos la charla de Enrique Martínez Reguera y otra serie de ponentes que están hablando sobre infancia explotada. Enrique Martínez Reguera, Saltando Charcos, unos compañeros de Gamonal allá en Burgos, y la Fundación Raíces, que son entidades, que son colectivos, que son asociaciones que están tratando sobre todo el tema de la infancia. A Enrique Martínez Reguera lo habéis entrevistado alguna vez, ¿no? ¿No? ¿Nunca? Yo no. Nunca en la ELA. Nosotros sí que... Pero a lo mejor mis compicinos... En Onda Expansiva sí que tuvimos una ocasión de entrevistarle. Pero bueno, que no nos pierda la semántica. Tenemos en este estudio de grabación, en medio de la biblioteca de la Prospe, a un compañero que ha participado en la, no sé si decir reedición o edición, de un folleto que tiene su historia. Un folleto que han traducido cuerpo a cuerpo, pero seguramente quizás nuestros lectores se acuerdan de él más porque en su momento fue editado en su título original en italiano, Ai Ferri Corti. Muy buenas, compañero. Hola, buenas. Pues la primera pregunta que te quería realizar es ¿qué sentido tiene casi después de 10 años reeditar un texto como este? Nosotros lo hemos reeditado porque pensamos que en la situación actual el texto es de bastante actualidad, ¿no? Pese a que está hecho hace 14 años y en un contexto concreto y para un movimiento concreto, como toca conceptos clave de una acción, ¿qué pasa? De una acción así insurreccional, pues, pensamos que ahora mismo es un buen momento, vamos, para que salga. Hace algo más de 10 años, el texto Ai Ferri Corti comenzó a ser distribuido en el Estado español, traducido al castellano, y aquel texto quizás fue, no sé si decir la piedra angular, pero sí que de alguna manera fue una de las primeras aportaciones que llegaron a nuestro país, provenientes de la otra parte del Mediterráneo, y que supusieron un poco la apertura de un debate que tendía a ver más allá de una organización clásica. Sí. ¿Crees que todavía las palabras de Ai Ferri Corti o de cuerpo a cuerpo están vigentes todavía? Sí, yo creo que sí. Sí, el mensaje del texto, o sea, es plenamente de actualidad, de hecho, yo creo. También comentar que es interesante un texto que hace unos años circula a través de la red que se llama La epidemia de rabia en España o algo así, corrígeme si me equivoco. Sí, la epidemia de rabia. ¿Qué te parece esta reflexión en torno a estas formas de haber entendido lo que denominamos anarquismo insurreccional, o crees que es un texto? No lo sé, cuéntanos un poco. Hombre, yo con la epidemia de rabia no estoy muy de acuerdo con lo que se plantea en el texto, ¿no? Ni tanto con las críticas que hace así más teóricas, como con lo que es el análisis de aquel periodo, ¿no? Que además, bueno, en la epidemia de rabia viene como finalizado, ¿no? Como que se habla de que se ha cerrado una etapa, y yo en mi opinión pienso que, vamos, al contrario, que de hecho ahora mismo se está abriendo una etapa. Después de estos años, después de debates, después de idas y venidas, de golpes represivos, de toda una serie de situaciones, ¿crees que quizás en el Estado español las denominadas ideas anarcoinsurreccionalistas no fueron interpretadas tal cual o de forma correcta, como dicen muchos críticos de este modelo organizativo? Puede ser, hombre, puede que hubiera un poco de todo, porque de hecho, por ejemplo, la traducción de Cuerpo a Cuerpo de Ai Ferri Corti, la primera traducción que salió en el año 98 era bastante difícil de entender, ¿no? Fue una traducción voluntaria, o sea, hecho por militantes voluntarios y con muy buena fe, pero se entendía muy mal. Entonces, un poco por las traducciones, y yo creo que se asoció un poco el insurreccionalismo con, digamos, con un tipo de violencia, ¿no? Muchas veces también rayando un poco el hooliganismo, ¿no? y yo creo que el insurreccionalismo es mucho más, ¿sabes? O sea, plantea un método para participar en los conflictos y en las luchas sociales que no está centrado, además, sobre, ¿no?, sobre un hecho, sobre la violencia, que por supuesto que está, pero se da como, ¿no?, como relación, ¿no?, en la lucha. Bueno, pues muchas gracias, compañero. Vamos a ver si este texto se distribuye, vamos a ver si de alguna manera sirve también para iniciar ese siempre necesario debate, y vamos a seguir viéndonos durante esta mañana y bueno, y lo que te rondaré, Morena, ¿no? Vale, muy bien. Salute. Muchas gracias.